Estás escuchando Resistencia Radio. Básicamente lo que molestaba mucho al estatus de la literatura mexicana era que no estábamos con ninguna mafia, ningún grupo de poder. La literatura mexicana en aquella época y en esta, supongo que también, siempre ha habido parcelas y clanes, señores de la guerra con sus samuráis, vaya. Y nosotros no estábamos con ninguno. No estábamos ni con la izquierda, una izquierda stalinista, dogmática, dirigista, bueno, una izquierda espantosa, vaya. Ni con la derecha exquisita, que de exquisita, francamente, no tenía nada, era una exquisitez llena de polvo. Ni con los vanguardistas, que lo único que les interesaba era ganar dinero, y además hacían una vanguardia periclitada hacía desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y nosotros lo que hacíamos era molestar a todo el mundo. Recuerdo que alguien en un minuto de gran inspiración, en su único minuto de gran inspiración, llegó a publicar un texto que decía que Bolaño se vaya a Santiago y que Santiago también, porque no nos aguantaban en México, no, de verdad, era un odio total, no nos querían para nada, y eso fue el grupo de Infra. Hola, muy buenas tardes, yo soy Erika Rosete y están escuchando Espiral a través de Resistencia Radio. Estábamos escuchando a Roberto Bolaño en una de sus entrevistas para el programa chileno Off the Record, y bueno, él nos hablaba sobre lo que fue el movimiento infrarrealista aquí en México de los años 70. ¿Por qué elegimos a Bolaño en esta primera emisión de Espiral? Pues porque va a ser y será uno de los escritores predilectos de este programa. Sería muy padre que los que nos están escuchando, si lo conocen o si no lo conocen, o si tienen algunas propuestas de escritores o personajes de la literatura mexicana, pues se comunicaran con nosotros o nos dijeran cuáles son sus propuestas. ¿Por qué hablamos de Bolaño? Porque el jueves pasado, 28 de abril, Roberto Bolaño nacería o cumpliría un año más de vida. Y bueno, cumpliría 63 años. Bolaño murió muy temprano, a muy temprana edad, por una no recibió un trasplante de hígado. Esto es muy interesante. Por ahí Nicanor Parra tiene muchas obras que agradecen el legado de Bolaño y que también se disculpan un poco con este escritor. Como les decía, bienvenidos a esta primerísima emisión de Espiral. Mi nombre es Erika Rosete, me está acompañando hoy Chaco en toda la producción y todos los controles y todo lo que pueden imaginar acá detrás de los micrófonos. Y bueno, como les comentaba, esta es la primera emisión. Vamos a transmitir todos los días sábados de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Hoy es un día bien especial porque es 30 de abril y es Día del Niño. ¡Bravo! Felicidades a todos y a todas, porque no debemos de dejar morir ese pequeño niño y niña interior que tenemos, si no nos volvemos en monstruos irreconocibles que hacen de la sociedad una verdadera cosa asquerosa. Y bueno, espero que todos tengan hoy un semblante de niño, que jueguen con los niños, que se comporten como tal, no importa, hoy se puede. Y bueno, estamos terminando también, es el último día de este mes de abril, y también estamos previo a una fecha muy importante, muy convulsa, que es el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo. Va a haber marchas, imagino yo, en muchas ciudades del mundo, también aquí en la Ciudad de México se tienen programadas un par de marchas, que al rato les estaremos pasando el dato de dónde salen, quién convoca, por si quieren ustedes adherirse, y si no, pues también para que estén al pendiente de qué calles van a estar cerradas. Y bueno, vamos a tener mucha música, vamos a tener rock, vamos a tener incluso esta sección para niños, canciones de este maravilloso proyecto chileno que es 31 Minutos para los niños que nos pueden estar escuchando. Ojalá que sí, ojalá que sean muchos, ojalá que puedan disfrutar un poco de las canciones de este proyecto. Y bueno, también tenemos un poco de música de Patti Smith, Lou Reed, por ejemplo. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos? Vamos a empezar con una de las más famosas fans de Roberto Bolaño. Ella es un ícono en la música mundial, yo creo, se puede decir sin temor a dudarlo. Ella es Patti Smith. Y los dejo con esta canción que le dedicara justamente a Roberto Bolaño en un concierto por ahí de 2011-2012 en Barcelona. Y la canción es Beneath the Southern Cross. Después con Lou Reed, seguimos aquí en Espiral. Estás escuchando Resistencia Radio.

Y también vamos a escuchar un poco a Eduardo Galeano con unas reflexiones que hace maravillosas de este escritor uruguayo que siempre nos conmueve y nos estremece con todos estos textos que hace con respecto a la vida en general, al mundo. Y también voy a presentarles un poquito más adelante unas cápsulas sobre unos pequeños poemas, extractos de poemas de Jaime Sabines. Algunos lo conocerán, se llama el poema Julito. Lo dividió en varias partes, Julito 1, Julito 2. Hay varias entregas de este poema que es Jaime Sabines escribe cómo ve crecer a su hijo Julio. Y pues es una manera muy, muy bonita de ver la niñez. Por lo pronto, comentemos un poco sobre el Día del Niño. Antes de entrar en el ambiente festivo de lo que significa esta importante fecha, pues también hay que recordar un poco sobre pues, la situación que se vive en el mundo entero. Me pareció muy interesante este aspecto de las empresas tecnológicas. Hace poco estábamos leyendo unos artículos y estudios que hace UNICEF, que hace UNESCO, que hace la ONU. Y por ejemplo, nosotros solemos adquirir gadgets, dispositivos tecnológicos, pues de manera muy constante y muchas veces no nos damos cuenta de lo que es parte de cierto mercado. Por ejemplo, en República Centroafricana y en el centro de África son explotados miles de niños porque extraen precisamente el material del que están hechos algunas baterías de celulares, de laptops, de tabletas. Y bueno, esto me pareció muy importante porque uno se puede preguntar cuál es la responsabilidad social que tienen estas grandes empresas como Microsoft, como Apple, como Google, que han sido vinculadas con esta explotación infantil, no solo en República Centroafricana. Ustedes dirán, bueno, ¿nosotros qué tenemos que ver con ese país? Pero, por ejemplo, cerca del 52% del cobalto que se extrae en el mundo, o sea, más de la mitad de la producción de cobalto que se genera en todo el mundo, se extrae solo de ese país. Y es interesante cómo hay algunos testigos, hay algunas entrevistas por ahí, que si les interesa el tema se pueden acercar, en donde entrevistan a los chicos que, bueno, llevan muchos años, que entran a trabajar a las minas, obviamente sin ninguna protección, entran a trabajar y extraen este material, y les preguntan si ellos tienen una idea de a dónde se va todo el material que ellos están extrayendo durante más de 8 horas al día. Y es bien curioso y es bien triste porque la respuesta es que no lo saben. Ellos extraen ese material, se los llevan a los lugares de donde está destinado que llegue este material, y ellos de ahí ya no tienen ni la menor idea de a dónde llega. Lo cierto es que este material llega a las grandes empresas como las que les acabo de mencionar, y pues venden sus productos súper caros, como los que ustedes ya han visto en las tiendas departamentales y en todo tipo de tiendas donde se adquieren estos gadgets. Y bueno, se hacen ricos y millonarios a costa del trabajo no solo de niños, sino también de personas que están trabajando bajo condiciones bien precarias. Y bueno, hay que mirar también este lado. Se están aprobando y se están discutiendo también en el Senado de la República, aquí en nuestro país, algunas leyes, algunas iniciativas que tienen que ver con los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes. Por ahí también es interesante acercarnos a ese tema, porque sí ha habido avances importantes de los que podemos hablar. Por ahí en la semana estábamos viendo un video de el gobierno en donde se presentaban los resultados de estancias infantiles, pero sería bien interesante también escuchar este otro lado, ¿no? ¿Qué pasó con el caso ABC? ¿Qué es a quién se está responsabilizando ya? ¿Hay responsables o no sobre este caso? Entonces yo creo que es necesario mirar estas dos partes del asunto, estas dos caras de la moneda, para poder entablar un diálogo con la sociedad. También me gustaría invitarlos a que nos acerquemos un poco a los niños. Es bien padre convivir con los niños. Ahorita venía en el metro y es bien padre ser niño, porque de pronto puedes decir cualquier cosa que se te viene a la mente y nadie te dice nada. Y ahora veníamos en el metro y una niña de pronto empezó a hablar sobre su papá. Y entonces empezó a decir muchas cosas muy chistosas. Afortunadamente no lo quemó, pero todos alrededor pues solamente podíamos reírnos. obviamente nadie le dijo, no, cállate niña, no, obviamente no. Y acérquense a los niños, se aprende un montón de ellos y espero que este día lo aprovechen mucho para convivir con ellos, para jugar con ellos y para darles el tiempo de calidad que merecen. Dicho esto y hablando de lo maravilloso que es ser niño y niña, espero que en estos momentos también se estén acordando de los momentos más felices que tuvieron como niños y los compartan. Vámonos con una cápsula de Eduardo Galeano sobre el tema de los niños. Día tras día se niega a los niños el derecho de ser niños. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero. Y a los del medio, los que no son ni pobres ni ricos, el mundo los tiene bien ataditos a la pata del televisor para que desde muy temprano acepten como de. Y bueno, eso fue un poco de lo que nos cuenta Eduardo Galeano en una serie de cápsulas de poemas que él hizo. No, no son poemas, son pequeños textos sobre la niñez, sobre lo que él observa a través de la niñez en América Latina. Esta reflexión importante sobre cómo se tratan en las sociedades del mundo a los niños de diferentes clases sociales. ¿Ustedes qué trato les dan a los niños? Porque muchas veces subestimamos mucho a estas hermosas personitas y en realidad son de las que más aprendemos y las que más nos enseñan todos los días. Es un reto muchas veces convivir con un niño y, por ejemplo, yo no sé ustedes si me están escuchando, si tienen hijos, pero enseñarles a los niños requiere de una responsabilidad gigante porque tienes que enseñarles con el ejemplo. Recuerdo unos comerciales que anduvieron circulando hace algunos años sobre cómo un niño va acompañando a su papá y entonces el papá sí tira basura, entonces el niño por inercia piensa que eso está bien porque nadie lo regaña al adulto y entonces el señor roba y entonces el niño piensa que está bien. Creo que es una reflexión muy importante saber que somos el ejemplo de los niños. Si un niño nos ve leer, va a agarrar cualquier libro, va a agarrar cualquier periódico y lo va a fingir que está leyendo porque imitan. Entonces ojalá que ustedes estén siendo un ejemplo bien maravilloso para los y las niñas y que estén imitándolos en todo lo bueno que son ustedes. Así que den lo mejor de sí mismos para los niños. Y bueno, quiero presentar también otra, la cápsula que les comentaba. Es uno de los escritos que hace Jaime Sabines cuando ve crecer a su hijo Julio, es Julito. Está bien bonito, espero que les guste. Y también va a seguir de una cápsula de Galeano, también en otra de sus reflexiones. Dice Julito que este soldadito de plomo que tiene en la mano recibió un balazo en la nuca y cuando estaba en el suelo vino una serpiente y le mordió la pierna. Este ya no sirve, dice, y lo coloca boca abajo y le echa unos trapos sucios encima. Los tres soldaditos que le quedan en las manos empiezan entonces a pelearse entre sí y se dan de golpes y brincan y uno de ellos monta un caballo por encima de escarpadas cajas de zapatos hasta que cae a un río y hace posh y empieza a nadar por entre las flechas de los indios. Zumban las flechas y Julito saca su pistola y dispara dos o tres veces hasta que cae muerto. Con las piernas y los brazos abiertos y extendidos y la cabeza inmóvil sobre el hombro derecho, yace Julito con los ojos cerrados, la mano abierta y la pistola a un paso de su mano. ¡A almorzar, Julito!, grita la mamá desde la cocina, y Julito brinca, se levanta como un resorte, y montando un caballo que no conozco, se aleja gritando, ¡voy, mamá! Y bueno, ese fue Julito, a cargo de Jaime Sabines. Ahora vámonos con otra cápsula de Galeano, espero que les guste. Los alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo organizaron un concurso de novelas. Participaron todos. Todos escribieron novelas en aquel concurso donde yo fui uno de los tres jurados. Los otros dos eran el maestro Oscar, puños raídos, sueldo de faquir, y una alumna que era la delegada de los concursantes. A la ceremonia de premiación se prohibió la entrada de todos los adultos, con excepción del maestro, yo que era miembro del jurado, y los niños que eran los participantes en el concurso. Todos fueron premiados. Hubo un premio para cada trabajo, y con el premio una pequeña explicación de los méritos del trabajo presentado. Y cada premio fue celebrado con una ovación por todos los niños de la clase, y hubo lluvia de confetis, de serpentinas. Y al final me quedé conversando con los chiquilines, y el maestro me dijo, el maestro Oscar me dijo: nos llevamos tan bien que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores. Y una nena, venida del interior, de un pueblito del interior, me dijo que ella, cuando llegó en los primeros tiempos, era muy callada. No había manera de sacarle una palabra de la boca. Y ahora, me dijo, el problema es que no me puedo callar y hablo todo el tiempo. Y yo al maestro Oscar lo quiero mucho, muchísimo, porque él me enseñó a perder el miedo de equivocar. Eso fue una de las reflexiones de Eduardo Galeano en este Día del Niño, en cómo les brindamos esa confianza a los niños para ser ellos mismos. No hay que callarlos, no hay que detenerlos, hay que dejarlos jugar, hay que dejarlos gritar, porque pueden hacerlo. Yo creo que muchos de nosotros tenemos muchas veces ganas de bailar, de cantar a grito tendido las canciones que van sonando en nuestros celulares o en nuestros dispositivos, y no lo hacemos porque nos da un montón de pena. Hay que dejarlos ser ellos, y también un poco nosotros soltarnos y ser a veces también, ¿por qué no?, unos niños. Ahora viene lo más divertido de esta fecha, y es el bloque de música. Ahora les voy a presentar unas canciones de este grupo que yo les comentaba, de 31 minutos. Vamos a escuchar Son Pololos, de Los Corchetis. Para los que no estén muy familiarizados con el tipo de palabras que usan en Chile, pololo es novio. Bueno, en Chile no lo utilizan mucho como novio, en Chile dicen que están pololeando cuando tienen un novio, pero ya decir novio allá en Sudamérica es ya estar comprometido, entonces por eso es pololear. ¿Cuántos de ustedes que nos escuchan están pololeando? Después de esta maravillosa canción de Son Pololos, de Los Corchetis, vamos a ver una maravillosa historia sobre una muñeca que habla, a cargo de Flor Bobina. Y en tercer lugar y por último, para este bloque vamos a escuchar una historia bien maravillosa sobre un dinosaurio que queda solo en la Tierra y entonces quiere encontrar amigos. Va a ser el dinosaurio Anacleto, a cargo del dinosaurio Roberto. Por favor, disfrútenlo mucho, bailen mucho, canten, llámenle a los niños que están cerca de ustedes para que escuchen estas divertidas canciones. Esto es 31 minutos. A contar la historia de Norberto y Raquel. Ellos no eran tan amigos, pero se caían bien. Iban juntos en la lista del famoso cuarto C. Eso es que en pareja todo tenían que hacer. Son pololos, les decían los demás. Son pololos, y se tienen que besar. Compartían el mismo banco y la fila para entrar al almuerzo. La

Firmamos contrato y después de un par de meses yo me convertí en figura de televisión. Conocí a las estrellas de las portadas. Sumergido en la fama y en el placer. Me compré autos caros, una casa en la playa, pero no fui feliz. Pero no fui feliz. No fui feliz. Todavía extrañaba a mis amigos dinosaurios y a los cavernícolas que nos querían cazar. Por eso un buen día me vine a vivir al campo, a cambiar la fama por amigos de verdad. Estamos de regreso aquí en Espiral a través de Resistencia Radio. Radio. Y bueno, vamos a concluir con este tema de los niños. Espero que les hayan gustado mucho las canciones de 31 minutos. Escuchamos en primer lugar Son Pololos, de Los Corchetis, Mi Muñeca Me Habló, de Flor Bobina, y El Dinosaurio Anacleto, este dinosaurio tan triste que después se fue a buscar amigos de verdad al campo. Ya para cerrar este tema tan bonito de los niños, bueno, nada más les doy unos datos. En nuestro país viven cerca de 56.3% de niños en pobreza extrema. La Ley Federal del Trabajo prohíbe trabajar a los niños menores de 14 años. Estas son cifras que debemos de conocer, porque si miramos a nuestro alrededor, pues vemos que obviamente estamos en un bache terrible que tenemos que zanjar. Todos, toda la sociedad, yo creo que no solamente es responsabilidad de políticas públicas y de las administraciones y de los gobernantes, creo que nosotros tenemos ahí también un papel bien importante para resolver todos nuestros problemas, y principalmente, ¿por qué no tomar de excusa esta fecha para salvaguardar los derechos de los niños? No, tratarlos como seres humanos, porque eso es lo que son, y tratar también de generar un ambiente pues grato para ellos, porque si ellos están felices, bueno, el futuro del país y el futuro del mundo va a estar asegurado, ¿no? Espero que les haya gustado, y para cerrar este tema de los niños les voy a dejar estas dos pequeñas cápsulas. Una última reflexión de Jaime Sabines sobre Julito. Esta es muy divertida porque es la experiencia de cómo los niños empiezan a adquirir el lenguaje y cómo nos enseñan ellos las palabras que inventan para poder nombrar al mundo, y al final, cuando ellos empiezan a adquirir más y más palabras, pues nosotros nos quedamos con las palabras que ellos nos dejaron, que ellos nos inventaron. Y después también una última reflexión de Eduardo Galeano. Espero que se queden con nosotros. Esto es Espiral. Quiero una tota, digo a la hora del almuerzo, y Julito se apresura a corregirme. No se dice tota, papá, se dice Coca-Cola. Bueno, quiero una Coca-Cola. A los 3 años y medio, Julito aprende nuestro idioma después de habernos enseñado el suyo. Y su facultad de aprender es mayor que la nuestra de olvidar. Son muchas las voces que nos ha dado y de las cuales no podemos deshacernos. Compra unos pipis, le digo a mi mujer al entrar al cine, y Julito me reprende: papá, son palomitas. Nos ha enseñado a gustar las películas de vaqueros y las aventuras de Tarzán, y nos llama la atención sobre las avispas, las hormigas y los saltamontes. ¿Cuántas cosas no le debemos a Julito? Sobre todo este espíritu que aprende a recrearse de nuevo en las cosas simples. Recuerdo su primera impresión de la muerte. Fue frente a un conejito que murió a los 2 días de estar en casa. Julito me lo trajo de las patitas, tieso como un trocito de madera. No se mueve, papá, está muy feo. ¿Lo tiramos a la basura? Sí, tíralo, está feo. Los no más famosos nadie, cuentos nadie infantiles, diga nada mejor. La literatura para niños escrita por los adultos, son obras terroristas que bien merecen figurar en el arsenal de los adultos contra las huestes de la gente menuda. Hansel y Gretel te advierten, serás abandonado por tus padres. Caperucita Roja te informa que cada desconocido puede ser un lobo que te comerá. La Cenicienta te obliga a desconfiar de las madrastras y de las hermanastras. Y así sucesivamente. Los niños siguen siendo desde temprano entrenados para el terror. Vendrá el ogro y el ogro te devorará si no obedeces, si haces lo que no debes, si ejercitas tu libertad. Y bueno, eso fue Eduardo Galeano y también antes Jaime Sabines con estas reflexiones que hacen sobre la niñez. Espero que la estén pasando muy bien en compañía de sus hermanos, de sus sobrinos, de sus hijos. En lo personal le mando un fuerte abrazo a todos mis sobrinos. Tengo 9 sobrinos y todos niños. Espero que se estén divirtiendo. Ellos son muy fans de 31 Minutos y les mando un fuerte totote abrazo desde acá. Para cerrar este tema, como les decía, vamos a dar paso más bien a... Estamos a unas horas del 1 de mayo, que vamos a conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Son 130 años de lucha sindicalista y obrera por los derechos de los trabajadores. Vamos a hablar un poquito sobre el origen de esta fecha y vamos a seguir con canciones para la resistencia, para que salgan a reclamar sus derechos. Y para que, si quieren adherirse a alguna de las marchas, y no, pues también para que estén al tanto y al margen. Nosotros conmemoramos el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo porque justo fue la fecha en el que en Chicago un grupo de sindicalistas anarquistas que se llamaban Mártires de Chicago salieron a marchar a las calles de esta ciudad para reclamar por mejores condiciones laborales, un poco lo mismo que ahora reclamamos muchos de los trabajadores en México y el mundo, que la jornada de trabajo fuera de 8 horas, reclamaban que los niños pues no trabajaran. Y bueno, como casi todas las fechas que conmemoramos a nivel internacional y que años después pues se reflexione y se dice no, mejor hay que hacerles caso y hay que hacer una fecha conmemorativa, pues así pasó con esta fecha en el 1 de mayo de 1889, pues cuando salen a marchar estos sindicalistas en la ciudad de Chicago, pues hay una fuerte represión y un asesinato de muchos de ellos. 3 años después, en 1890 y tantos, no recuerdo muy bien la fecha exacta, es cuando la ONU reconoce que, en reconocimiento por esa lucha valiente de estos sindicalistas, hay que conmemorar el trabajo de todas las personas en el mundo. Y entonces es por eso que hace 130 años se instauró esta fecha como el Día Internacional del Trabajo. Es justo decir y también muy necesario que a más de 100 años de que dio inicio esta lucha obrera, pues seguimos reclamando un poco las mismas condiciones. Seguimos exigiendo que los niños dejen de trabajar, seguimos exigiendo un salario justo para las miles de personas que se trasladan, por ejemplo, aquí a la Ciudad de México a trabajar. Entonces, pues es bien válido que toda la gente salga a reclamar este tipo de cosas. Como les comentaba, mañana va a haber 2 marchas en la Ciudad de México. Una va a partir de El Ángel de la Independencia a las 10 de la mañana y la otra en Eje 5 Lázaro, no, sobre el Eje Lázaro Cárdenas, es Eje 5, no recuerdo muy bien, ahorita les doy el dato, a las 10:30 de la mañana. O sea que todo el eje central va a estar bloqueado y también todo lo que lleve del Ángel a el Zócalo, porque estas dos marchas van a confluir en el Zócalo cerca de las 11 de la mañana o de las 12 para que ustedes tomen sus precauciones en las calles aledañas, los que se quieran adherir se adhieran. Estas marchas son convocadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores, el ESME, por la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación, y están adhiriendo a sus marchas causas como el reclamo de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y también un reclamo en contra de las reformas estructurales implementadas por el gobierno de la República. Si ustedes se sienten afines a estas causas o solamente quieren salir a marchar, ahí está el dato para que sigan de cerca las marchas, y también si ustedes son de las personas que están en contra de las marchas, pues también para que tomen sus precauciones. Si es que quieren salir a pasear a la ciudad, pues ya están un poco más informados con respecto a lo que va a suceder mañana. Seguramente se van a dar otras manifestaciones en toda la ciudad, así que estén al pendiente si es que ustedes quieren realizar otro tipo de actividades o si se quieren adherir. Vamos a presentar el primer bloque de canciones en Resistencia y vamos a empezar con Nacho Vegas. Esto es Run Run del disco Resituación. Espero que les guste. Eres un gato observando el horror. Hay quien te mira y se frota las manos. Los otros evitan la conversación y hay algunos que se arrojan desde el balcón. De pronto un ruido, un motivo de celebración. Vienen de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de su democracia. Pero el miedo ha dejado de ser la actitud, suena en cada cabeza un hermoso rum. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. Ven ya que aquí estamos a salvo. Hoy esta nueva canción, y en cuanto termine que empiece la resituación. De Nacho Vegas, de su disco Resituación del 2014. Si pueden escucharlo completo, es un disco bien padrísimo, maravilloso. ¿Qué tiene? Está lleno de canciones en Resistencia, si quieren escuchar canciones como Actores Poco Memorables. Habló un poco Nacho sobre lo que se vive en España, sobre la crisis económica, incluso algunos de sus videos retratan justo a través de fotografías y a través de testimonios, retratan justo lo que está pasando en España. Y también hay una canción muy buena del disco que se llama Ciudad Vampira, que si ustedes van a ver, van a poder ver imágenes sobre lo que pasaba en Chile, en las calles de Chile y también en las calles de México, muy ligado al tema Ayotzinapa, por si quieren también escucharlo, es un disco bien recomendable. Y vamos con lo que sigue, es Spanish Bombs de The Clash. Inside in the days of 39. Oh, please leave the ventana open. Pretty dead and gone. Bullet holes in the cemetery walls. The black car of the Johnny of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica. My dying air on the DC pet tonight. Spanish bombs. You have to get away from Benito. You have to quit. Oh my god, I'm done. Quiero infinito, yo te cuera, oh my god, I thought Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one. After they died it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish crew, drenched in blood. Spanish bombs, shattered the hotels. My senoritas will be missing the bus. Spanish bombs, yes, the quiero infinito. Yes, the quiera, oh my god, it's all. Spanish bombs, yes, the quiero infinito. Yes, the quiera, oh my god, it's all. Spanish Bombs de The Clash. Esta canción fue grabada y en 1979. Es justo uno de los primeros temas, o si no es el primer tema de The Clash, que habla sobre una situación ajena a lo que estaban haciendo en ese momento, que retrataban un poco lo que pasaba en Reino Unido, en el ambiente local. En esta ocasión, Spanish Bombs, pues es un homenaje a todos los revolucionarios y los que resistieron en la Guerra Civil Española. Y bueno, les recuerdo, les doy nuestros números de contacto, el 7096-0691, y en redes sociales, ResisteMX, en Twitter y en Facebook, Resistencia Radio. Les repito, el Twitter, ResisteMX, y en Facebook, Resistencia Radio, para que puedan igual ustedes recomendarnos una rola que consideren de resistencia, con las que les den ganas de explotar. y todas las recomendaciones son bienvenidas. Igual si una rola les gusta, si una rola no les gusta, ahí estamos en esos espacios vía Twitter y Facebook. Ahora vamos a escuchar ¿Por qué no se van? De Los Prisioneros, esta banda de rock de Chile, que nos presentan este tema que espero que les guste. ¿Por qué no se van? De Los Prisioneros. Una de las canciones que más nos gusta, que se llama ¿Por qué no se van? Acaban de escuchar ¿Por qué no se van? De Los Prisioneros, justo esta versión tan estridente de Los Prisioneros en el concierto, en uno de los conciertos que hicieron en el Estadio Nacional allá en Santiago de Chile en el 2001. Si tienen oportunidad de ver este concierto en cualquier canal de su preferencia, es impresionante la cantidad de personas que lograron reunir ahí en el Estadio Nacional, aparte con un montón de historia que tiene ese estadio, historia pues muy triste de lo que fue la dictadura en Chile, y que este tipo de espacios puedan reunir a tantas miles de personas para cantar canciones como ¿Por qué no se van? Es maravilloso. También por ahí otras canciones en Resistencia que pueden escuchar de Los Prisioneros, Muevan las Industrias, y bueno, un montón de rolas más. sobre todo reconocer la labor que hicieron los prisioneros en la década de los 80s, justo cuando está la plena dictadura de Augusto Pinochet, hacer este tipo de canciones, escribir este tipo de contenidos en una época tan difícil como lo fue la dictadura en este país, es de reconocerse. Así que espero que se hayan emocionado tanto como nosotros acá en cabina. Y bueno, vamos a hablar un poco, les estamos presentando estas canciones para los que nos acaban de sintonizar. Muchas gracias a los que nos están siguiendo a través de Twitter en Resiste MX, en Facebook en Resistencia Radio, y a todos los amigos que están por ahí compartiendo el link de Resistencia Radio. Muchas gracias, Lujujijis, Wendy, todos los que están escuchándonos. Y bueno, les habíamos presentado Run Run de Nacho Vegas, de este disco incendiario que se llama Resituación, para que se emocionen y mañana salgan a marchar, o si quieren, ¿no? También Spanish Bombs de The Clash y Los Prisioneros. Cada uno de las canciones habla de momentos muy específicos en la historia del mundo. Nacho Vegas con la crisis económica que vive España desde hace ya muchos, bueno, algunos años, que de pronto por ahí hay como tintes de que todo va a mejorar, a veces en la política no se sabe. Spanish Bombs con lo que fue un reconocimiento de The Clash hacia la guerra civil española, y Los Prisioneros con lo que estaba pasando en Sudamérica en la década de los 70s con la Operación Cóndor y todas las dictaduras que tenían lugar allá de ese lado del mundo. Vamos a continuar un poco con estas canciones. Si ustedes quieren compartirnos otras rolas que a ustedes les muevan y les haga resistir, sería perfecto si nos las comparten. Por ahora los voy a dejar también con tres rolas. La primera es de Anita Tijoux, es Shock. Esta canción relata un poco, mucho sobre lo que fue el movimiento estudiantil en Chile en 2011, un movimiento muy importante, sobre todo de generaciones que ya en 2006, en el primer mandato de Michelle Bachelet, salieron a eclipsar las calles niños de colegio, se llamó entonces la Revolución Pingüina. Muchos no asocian estos movimientos, el que representó Camila Vallejo en 2011, no lo asocian mucho con la Revolución Pingüina de 2006, pero lo cierto es que estos niños, que se llamó justo Revolución Pingüina porque eran niños de colegios de secundarias, sus uniformes son blanco con azul, salieron a las calles, estos niños, con una increíble politización, una conciencia política sobre lo que pasaba en su país, a exigir gratuidad de la educación pública. Y bueno, ellos son los mismos, la misma generación que en 2011, ya estando en nivel medio, superior y superior, se lanza nuevamente a las calles a exigir algo que no les cumplió el gobierno de Bachelet en 2006, que no les cumpliría tampoco el gobierno de Piñera, y que ahora posiblemente haya algunas esperanzas de poder hacer algo con el segundo mandato de Bachelet. Esto es Anita Tijoux y esto es Shock. Disfrútenlo. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. Países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Osos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho Pusdei, lindo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya. La calle no calle, debate que está ahí. Ya todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu toldo, semilla, pascuala, metido se pone. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó.

será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente. Ay, nadie va a imponerte como ser. Más grandes son, pero también caen más fuerte. Querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente. Nadie va a imponerte como ser. Sí, más grandes son, pero también caen más fuertes. ¿Para dónde corres? Denon Palidece. Vamos a aprovechar un poco este espacio, ya que es una banda argentina y que estamos previo al primero de mayo para reivindicar la lucha obrera y la lucha trabajadora en todo el país. Si tienen la oportunidad de ver estas imágenes impresionantes de lo que se vivió ayer en Buenos Aires, esta marcha, de los organizadores de esta marcha contabilizan más de 350 mil personas en las calles de Buenos Aires. Pues salieron a marchar todos los sindicatos. Esto es algo bien curioso porque los sindicatos en Argentina estaban de alguna manera fragmentados, todos peronistas de origen ideológico peronista, pero todos estaban de alguna manera fragmentados anteriormente al gobierno de Macri, cuando Macri llega con esta serie de reformas económicas y políticas después de todo el kirchnerismo que se vivió en el país sudamericano, pues viene a eclipsar todo el ambiente socioeconómico de Argentina. Y pues ayer se unieron todos los que estaban anteriormente separados por ideología, por conquistas, por reclamos, por lo que ustedes quieran. Ayer se unieron más de 350 mil personas en las calles de Buenos Aires. Las imágenes verdaderamente son impresionantes, sobre todo en una historia que no habíamos visto, que salían todos juntos a marchar justo previo al primero de mayo, y también pues en reclamo a todos los despidos masivos que ha habido en muchas empresas allá en Argentina, en la subida de precios que de un día para otro el gobierno les está imponiendo. Y bueno, como les comentaba, si tienen oportunidad, aprovechando que escuchamos a una banda argentina, de mirar estas fotografías de lo que está pasando en algunos rincones de América Latina, pues acérquense, es bien interesante. Y bueno, seguimos un poco con esta conmemoración, previa a la conmemoración de los 130 años por la lucha obrera. Yo creo que hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos de reivindicar esta lucha. En México hay muchas razones por las que debemos de estar enojados y no complacidos con la situación del país. Esta semana estuvo cargada de información, todo lo que pasó en torno al caso Ayotzinapa. No se sabe aún qué va a pasar con los funcionarios públicos que están involucrados con estas pesquisas, que en realidad uno no sabe ya en qué historia está, no sabemos ni siquiera a quién creerle, en qué estudio confiar. La verdad es que parece un chiste muy mal contado, por cierto. También una serie de aprobaciones dejaron fuera de la ley anticorrupción, dejaron fuera la iniciativa ciudadana, ley 3 de 3. Por ahí hay algunas iniciativas de algunas organizaciones civiles, fírmenle. Creo que no debió de haber quedado afuera, se trata de un debate nacional muy importante. La ley 3 de 3 debió de haber estado incluida por muchas cuestiones, porque se obliga a los funcionarios públicos a que estén declarando pues su patrimonio, y bueno, quedó fuera. Creo que hay que prestar mucha atención. Esperamos, muchos de los ciudadanos de aquí, de la Ciudad de México y también de muchas ciudades del país, que haya una sesión extraordinaria, que se siga discutiendo el tema para que pueda entrar.

se debe hacer. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores, sí. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir este paz lo que canto. Que me habla de privilegios de una raza soberana, superiores, imperiales, venga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente, es canción para siempre. ¿Cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sos el que hace las guerras, dicta falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Que no la tiene, nunca piensa. Dice que sos maldito. Así es como te ves. Sen que se que sen sen. Que se que se que sen sen. Todo te dice que sos maldito. Así es como te ves. Sen que se que sen sen. Que re que te que te ten. Porque van lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas siempre con mano dura. Hablando un poco de Argentina, este de Señor Cobranza, que es casi casi un himno de resistencia en Sudamérica, habla de, un poco le da con todo a Carlos Saúl Menem, presidente de Argentina del 89 al 99, con una serie de, cuando fue presidente, pues instaló una serie de políticas de libre mercado, privatizó algunas empresas públicas y bueno, se hizo un quilombo, como dirían de ese lado del mundo. Carlos Menem actualmente tiene varias condenas a prisión, primero por contrabando de armas y segundo por la malversación de fondos públicos, aunque cabe mencionar que ninguno de estos alegatos ha sido ratificado por la corte, pues no ha habido una sentencia real, no ha sido ratificado aún. Suena muy familiar esta historia de Argentina, sobre todo con lo que se vino dando con lo de Panama Papers, esta implicación también de alguna forma del actual presidente Mauricio Macri con esta inversión en paraísos fiscales, que también es implica a muchos funcionarios mexicanos. Obviamente acá no hemos sabido si hay pesquisas en contra de algunos, no hemos sabido más nombres, no hemos sabido si hay una investigación real. Hay una discusión también muy interesante sobre cómo se filtraron estos papeles, sobre el papel también del periodista, de los periodistas que tuvieron acceso a esta información, pero también sobre toda la situación que implica que un funcionario público esté poniendo su dinero en paraísos fiscales. Por ahí hay un estudio de Oxfam Internacional que establece que hay casi 7 billones de dólares en el mundo metido solo en paraísos fiscales, cuando ese dinero podría quedarse en sus países de origen para ayudar pues a un montón de causas sociales y pues al progreso de cada nación. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Tania Serrano nos solicitó una rola y vamos a darle seguimiento. Muchas gracias por escucharnos, Tania, y a todos los que nos escuchan a través de Resistencia Radio, Twitter Resiste MX, Facebook Resistencia Radio. Y vamos con esta rolita que nos pidió Tania Serrano en este sábado pre primero de mayo de rolas incendiarias. Esto es Azul Violeta y es Toulouse. Estamos de regreso aquí en Espiral a través de Resistencia Radio. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, a las que están disfrutando de esta tarde del Día del Niño, a los que están haciendo el quehacer, como mi hermana Karina. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Tania, por traernos esta rola que de pronto nos puso como un freno porque estábamos todos muy alocados aquí en la cabina con Señor Cobranza y con Mal Bicho. Y pues está bien padre esta rola, fue Tu Luz de Azul Violeta. Ahora vamos con otra que nos va a quitar un poco esta sensación que nos dejó tan tranquila Azul Violeta. Vamos con Do The Evolution de Pearl Jam, 1998. Espero que se paren de sus asientos, se sacudan el polvo y empiecen a bailar. Acaban de escuchar Do The Evolution de Pearl Jam de 1998. Estamos terminando con este bloque de canciones, con este tema de Primero de Mayo, Rolas Incendiarias. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando vía internet. Voy a repetir de nuevo el Twitter, Facebook, Twitter Resiste MX, Facebook Resistencia Radio. Y bueno, este espacio no sería lo que es

bueno para los que se sacaron un poco de onda porque de pronto tanta resistencia y de pronto escuchar quién me ha robado el mes de abril es porque en realidad queríamos despedirnos con Joaquín Sabina, pero nos llegó otra solicitud. Antes de pasar a esta solicitud, quiero agradecerles a todos los que pudieron escucharme, a los que se dieron el tiempo, a los que nos propusieron canciones, Tania Serrano, Wendy, muchas gracias, Lujujijis, muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que les haya gustado esta propuesta. Esta es la primera emisión, espero que de muchas, del programa Espiral a través de Resistencia Radio, todos los sábados de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. este día, conmemorando el Día del Niño, que esperamos que todos se lo estén pasando bien, bien padre, y también previo al 1 de mayo, tras 130 años de lucha por los derechos de los trabajadores en el mundo. En ediciones posteriores vamos a tratar de traerles más contenido. Espero que les haya gustado mucho estas reflexiones de Jaime Sabines, hablar un poco del gran escritor que es Roberto Bolaño y que habría cumplido 63 años el pasado jueves 28 de abril. En ediciones posteriores vamos a tratar de tener invitados de diferentes temas, también igual van a ser bien recibidas sus propuestas para entrevista aquí en este espacio, y también la temática que ustedes les gustaría escuchar será bienvenida. Muchas gracias, mi nombre es Erika Rosete, estuvo aquí Chaco conmigo acompañándome en todo este trabajo. Muchas gracias otra vez por escucharme, espero que nos sintonicen el próximo sábado, ya saben, de 1 a 3. Y bueno, ya que no pudimos despedirnos de esta manera tan cortavenas con Joaquín Sabina, vamos con la última complacencia que nos hizo llegar Wendy Cortés. Esta canción es Hermanos de Fito y Mosca. Muchas gracias, buen fin de semana. Hasta luego. Cuando en la vida te perdés y te despiertas al revés, cuando comienza a oscurecer por la mañana, vos tenés que sobrevivir afuera la calle a resistir. Vamos a caminar, mi amor, sé que lo necesitas. Es ahora, es allá, a las luces vamos ya a cantar. Esta canción te abrazará. Descubrir el nuevo sol naciendo una vez más. Vida pura, vamos a brillar. Y si el infierno te quemó, te fuiste de mambo, te arrasó. Y si la noche se llevó toda tu emoción, hasta morir, yo soy tu hermano del amor, hermanos del corazón. Es ahora, es allá, a las luces vamos ya a cantar. Esta canción te abrazará. Descubrir de nuevo el sol naciendo. Ya no esté y pierdas toda razón.